Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Se nota la misma dirección. Claro. El mismo maestro. Claro, es que se aprendió. Sus programas más recordados. La humana definió así los principales. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. Y a 12 menos cuarto de la noche en Nueva York, cuando va a librarse el Celebrar la Radio. Radio del Plata. En sus frecuencias 1030 kHz, amplitud modulada 95,1 MHz, frecuencia modulada y frecuencia modulada estereofónica. Buenos Aires, República Argentina. Imagínate. Buenas noches, imagínate. Con Graciela Mancuso. Imagínate. Con Juan Alberto Badía. Radio del Plata. Iba tarde, ¿no? El programa era de 22 a 5. Graciela Mancuso. Era una trasnoche de 7 horas. Teníamos mucho rock nacional y los músicos sabían que podían contar con el programa de Juan Alberto para presentar su material, para venir. Eso fue una puerta muy grande para ellos, independientemente en la época en la que estábamos viviendo, ¿no? Que era bastante complicada, sí. Política y socialmente hablando. Radio del Plata. AM, FM. Nos han invitado a un gran banquete. La historia del rock argentino tiene mucho que ver con Del Plata. Tiene mucho que ver con dos programadores, uno Daniel Ladogana y el otro Gustavo Noya. Ellos dos eran los obsesivos programadores de rock argentino en esa Radio Del Plata, cuando los jefes artísticos del asunto decían: che, pibe, quiero menos rock argentino. Submarino amarillo. Submarino Amarillo empezó los sábados y domingos en Del Plata. Rubén Darío Vega. De lunes a viernes iba un programa que se llamaba El Puente, que conducía Horacio Moret. Cuando terminó El Puente, Submarino Amarillo pasó a ir todos los días de lunes a lunes. ¿Estamos hablando de qué año, Rubén? 1980. Era un programa muy importante porque en ese momento era el programa líder en la radio argentina. El programa de mayor audiencia era Submarino Amarillo. Tom Lupo. Vos tenías una parte que era el Tom Lupo Show dentro del submarino, ¿era correcto? Exactamente. Ah. Que después fue creciendo. Después me ocupaba de los reportajes, además del Tom Lupo Show, de los principales reportajes de los músicos que venían. Después me dejaron los domingos el Tom Lupo Show, que duraba 4 horas. Era todo el programa, era el Tom Lupo Show gigante. Que me parece lo importante, que era pasar los grupos nuevos, ¿no? Y te tocó una etapa pobre, igual. Sí. Sí, la verdad que uno estaba haciendo un poquitito de historia sin saberlo, porque ¿quién iba a saber el destino que iba a tener luego los Redonditos Ricota o Soda Stereo? Sin duda. Los Fabulosos Cadillac, ¿no? Ratones Paranoicos, todo eso que debutaron ahí en Submarino. En esa época Del Plata tenía como programa nocturno Disco Radio. Estaban Estela Montes, Pedro Aníbal Mancilla. Aquí comienza Disco Radio. Disco Radio. 6 horas y media de música para los despiertos de la gran ciudad dormida. Operación técnica, Carlos Cueste, Eduardo Gudiño y Néstor Sisiu. Disco Radio, con amor para vos. ¡Ay, qué hermoso! Estela Montes. Muchísimas gracias. Con el peruano Mancilla, que un compañero, 10 puntos y, bueno, hicimos madrugadas y madrugadas y me acuerdo que recibíamos mimos muy importantes de toda la gente que estaba, esa gente despierta en la gran ciudad dormida. Me asustaban mucho los temas en otro idioma, me dice Manito Mancilla. Tú, Estelita, tienes que decir todo con como zapato. Y vos es que me estaban tomando la prueba ahí en Del Plata y yo dije, zapato azul. ¡Qué tarado! Tenía que decir zapato azul. Pero era tanto lo que me acordaba el mensaje de Manito. Tú a todos le tienes que agregar una cosa así como que suene ta, ta, ta. Porque todos los temas en extranjero se dicen así. Tenor. La música en Disco Radio por Del Plata. Oíamos Dave Paul Bushen, Gabby o Gabby de Meadows por Angel Virginia. Y entonces, cuando leí azul, dije, zapato azul. Una vergüenza terrible. En la tarde en FM hacíamos Estamos Tocando Tu Canción. Fue el primer programa armado por la gente mediante llamado telefónico que elegía la música. Rubén Darío Vega. antes de Submarino Amarillo estaba 9 p.m. Claro. 9 p.m. lo hacían. En la primera etapa, Lalo Mir y Horacio Moret. Y después, Horacio Moret dejó el programa y fue reemplazado por Elizabeth Bernal. Hola, bienvenidos al control. 9 p.m. Estábamos en una especie de hervidero y estábamos en el medio. 9 p.m. en ese momento era la banderada. 824-5077, el teléfono, dijo. Yo creo que cuando nosotros nos recibimos tuvimos la suerte de que existiera una escuela de radio llamada Radio del Plata. Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.